Condition is ma'am. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Foundation is ma'am. El pasado 17 de junio, con motivo de su visita a la ciudad, tuvo lugar en el Museo de Arte Moderno de Medellín una charla con el artista peruano Fernando de Sislo. Hoy, en Funciones MAM, escucharemos a partes de esa conversación con de Sislo, uno de los más grandes maestros del arte abstracto en América Latina. Yo nunca había estado en Polonia hasta cuando Lech Walesa fue nombrado presidente. Y entonces el grupo, seguramente, de intelectuales alrededor de él fue la causa que me invitaran a hacer una exposición en Varsovia. Fui con mi mujer, con Lila. Y lo primero que me preguntaban era, ¿cómo se siente usted polaco? La mitad de usted es polaca. Y yo le decía, yo le respondí como siempre respondo. Uno no... La raza la hereda con la sangre, pero la identidad es una cosa cultural. Y Rilke decía que uno es del país de donde ha pasado la infancia, no importa de dónde vengan sus padres, ni cuánto tiempo estaban afincados ahí, pero cuando un niño ha pasado su infancia en un sitio, queda definitivamente marcado como su sitio, su lugar de origen. Cuando yo llegué a París en 1949, o sea, yo tenía 22 años, 24, descubrí muchas cosas. Descubrí que no sabía pintar los cuadros que quería pintar, porque me habían enseñado a pintar una pintura neoimpresionista que no era la forma como yo veía el desarrollo de mi pintura. Y la otra cosa fue que yo, que había sido formado totalmente en la cultura occidental, o sea, mis clásicos eran los clásicos españoles, la literatura era la literatura española y latinoamericana. Sin embargo, el hecho de llegar a Francia, yo sintiéndome un occidental, fue un shock, porque descubrí que si éramos occidentales, éramos los parientes pobres de la cultura occidental, eran los hijos casi no reconocidos que comían en una mesa aparte los restos del banquete, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo descubrí que no era peruano solamente, sino que era latinoamericano, y que los problemas que yo llevaba eran compartidos con todos los latinoamericanos que conocí, y que como era era al término de la Segunda Guerra Mundial, todos los jóvenes artistas intelectuales de América Latina lo único que hicieron fue irse a París. Entonces es por eso que yo conozco a todos los pintores de mi generación, argentinos, uruguayos, brasileros, colombianos, mexicanos. Desde París conocí a Alejandro Obregón, inicié una amistad que duró toda su vida. Y así, pintores brasileros, etc. Entonces me di cuenta que nosotros éramos occidentales, pero que al mismo tiempo pertenecíamos a otra cultura también, una vertiente cultural que era autónoma, que tanto en los Andes de Sudamérica como en la Z mexicana se había creado una cultura que no dependía para nada de la cultura occidental. Y siempre me fascinó el hecho de que fuera uno de los 5 o 6 sitios en que se comenzó la cultura, ¿no es cierto? O sea, los peruanos, los que habitaban la los Andes del centro de Sudamérica, de Cusco, de Ayacucho, esos habían inventado la agricultura sin que nadie le enseñara nada. Igual en México, igual en la India, en el río Ganges, en la China, en el río Amarillo o en Mesopotamia. Entonces, era reconfortante saber que ese background también existía. Fundiciones MAM propone Paisaje Sonoro. Conditioners, ma'am. En Lima no tenía acceso a la pintura. Yo cuando llegué a París nunca había visto un Rembrandt, ni un Van Gogh, ni un Picasso. Es decir, veía reproducciones de Rembrandt y de Velázquez del mismo tamaño que las pequeñas acuarelas de Klee. Entonces no tenía esa sensación volúmenes de las diferencias de tamaño que son tan graves en pintura. Yo creo que en eso el desafío que teníamos era muy interesante. Claro que ese desafío de hacer una pintura diferente, ese desafío estaba combatido por muchas partes de América Latina. Había gente como en Argentina, el famoso crítico Jorge Romero Prest, ¿no es cierto? Quiere decir que constreñía a los jóvenes artistas argentinos a imitar lo que se hacía en Europa. O sea, si en Europa inventaron el cubismo, ya, cubismo para los argentinos. Y así sucesivamente con todas las tendencias. Entonces nació eso que Marta Traba caracterizó como el arte de la resistencia. Lo que no queríamos, lo que queríamos usar el arte moderno, los descubrimientos del arte moderno, pero para descubrir nuestra propia circunstancia, nuestra pertenencia a sitios diferentes y que no tenían por qué ser imitaciones de lo que se hacía en Europa, sino que apoyados en los descubrimientos del arte contemporáneo, tratar de encontrar equivalentes propios que tuvieran relación con el sitio en que habían nacido. Una de las tragedias que hemos tenido en América Latina es mirar hacia afuera donde estaba la forma de producir una cosa importante era mirando hacia adentro, mirando hacia dentro de sí mismo y dentro de sus circunstancias. Siempre cito la frase de Ortega que dice: yo soy yo y mis circunstancias. O sea, la esencia mía está modificada por la circunstancia en que vivo. Entonces, eso, mirar hacia adentro y buscar dentro de mí lo que yo siento y lo que las circunstancias me han hecho sentir, para poder tratar de, al expresar, no solamente expresar a una persona, sino tratar de encontrar el lenguaje que expresa a un grupo humano, ¿no? Siempre cito la historia de Bach. Bach escribía unas cantatas cristianas en alemán que, sin embargo, 400 o 500 años después hacen llorar a gente en Japón o en la India o en Argentina que no entienden el alemán de Bach ni entienden el pensamiento religioso cristiano, porque no es su manera de pensar, y sin embargo Bach ha sacado dentro de sí una tal cantidad de cosas inconscientes que están en cada uno de los seres humanos, y un artista es más grande en cuanto a esa onda que produce al crearlo es más grande. Entonces eso es lo que tenemos que hacer nosotros, por modestamente tratar de buscar dentro de nosotros qué es lo que tenemos que decir, ¿no? Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Giusto Pio, escuchemos un fragmento de Ananta, del año 1979. Fundiciones MAM. Tú ya eres un amigo MAM. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Cuando yo llegué a París en septiembre de 1949, siempre digo, todos los monstruos estaban vivos. Estaba vivo Picasso, Braque, Matisse, estaba vivo André Gide o Malraux, o usted encontraba en los cafés a los existencialistas, a Sartre, a Camus, a Merleau-Ponty, a, ¿cómo se llama?, a Simone de Beauvoir. Entonces, era un momento realmente importante porque Europa salía de una guerra destrozada, con una economía en ruinas, y nosotros llegábamos llenos de esperanzas de lo que podía pasar en Europa. Yo cuando llegué a París ya yo había hecho experimentos cubistas, había hecho un poco de cubismo, pero sobre todo me había interesado en la teoría surrealista y nunca dejé de interesarme. Yo creo que la teoría surrealista es la expresión más cercana a la descripción de cuáles son las condiciones para hacer una obra de arte, en qué condiciones se hacen las obras de arte. Brancusi, por su parte, decía, no es difícil hacer una obra de arte, lo que es difícil es ponerse en las condiciones necesarias para poderla hacer. Continuamos escuchando a partes de la conversación con Fernando de Sislo en el Museo de Arte Moderno de Medellín sobre su trayectoria y la pintura. La pintura peruana con la República prácticamente desapareció el poder de crear. Y ser republicano era imitar a Europa, hacer esos cuadros académicos. O sea, la historia del Perú ilustrada por los pintores del siglo XIX peruanos es como falsos de la Croix, falsos Meissonier, etc. Pero en cambio la poesía nunca dejó de ser buena. La poesía peruana, desde la poesía quechua, que hay esa elegía a la muerte del Inca Atahualpa, traducida por José María Arguedas, hasta el día de hoy nunca ha cesado de haber un gran poeta vivo en el Perú. Y la gente de mi generación, lo que se llama la generación del 50, eran magníficos poetas. En cambio, la pintura prácticamente la tuvimos que inventar. El primer grupo importante que hay en pintura en Perú era el grupo indigenista, que era gente que ponía el acento en el tema, el paisaje peruano y el indio peruano, pero que imitaban a los mexicanos, pero sin esa cuchilla escondida, que era el mensaje político en Diego o en Orozco, no se diga en Siqueiro. Eso no tenían los indigenistas, así hacían pintura peruana pintando paisajes peruanos y indios peruanos. Y recién en los años 30, que regresan algunos pintores peruanos jóvenes que vivían en Europa, en especial Ricardo Grau, que hizo una revolución en materia de pintura en el Perú, porque trajo las últimas técnicas de la pintura francesa, lo que llaman la cocina francesa, esa manera de pintar tan, tan compleja y tan espiritual. Y después ya he seguido caminando felizmente. Cuando yo hice mi primera exposición, el año 47, en Lima no había una sola galería de arte. O sea, los pintores, por más famosos que fueran, como Sabojal, exponían en las asociaciones culturales, en los clubes. En el año 48, un peruano, Moncloa, fundó una galería de arte, la primera. Y ahí comenzó todo a moverse lentamente. Y ahora ahora no es un milagro que un joven artista peruano viva de la pintura, no tenga que hacer otra cosa. Cuando Sabojal, el gran maestro del indigenismo, tenía que hacer montones de trabajos laterales para mantenerse. Uno de los grandes problemas de la pintura y como de la música ha sido que no tiene traducción. A fines del siglo XIX, los pintores comenzaron a preguntarse si no se podía hacer pintura sin describir la naturaleza, si ese lenguaje que uno sentía, que se transmitía a través del color y las sombras y las luces, no se podía transmitir directamente en un cuadro que no representaba nada. Hay una famosa historia de Kandinsky, cuando él estaba en ese grupo que se llamaba Blau Reiter, ¿no?, el Caballero Azul, que pintaban paisajes un poco expresionistas, pre-expresionistas, con unos colores muy, muy violentos y muy, muy simplificado el paisaje. Kandinsky cuenta que una vez, regresando de pintar un paisaje a su casa, dejó el cuadro que había estado pintando, entró a hacer algo y regresó al taller. Y cuando de repente vio un cuadro en la pared de su estudio que no representaba a nadie, que sin embargo transmitía un lenguaje en color, y se dio cuenta que era el cuadro que había estado pintando y que lo había puesto de costado. Entonces, todos esos ejemplos sirvieron para darle apoyo a la gente que buscó crear una pintura que no tuviera representación, sino que se dedicara exclusivamente al lenguaje propio de la pintura, como la música, ¿no es cierto? Es decir, ¿cómo puede usted describir un cuarteto de Schubert? Sino diciendo que es muy hermoso o que lo hace llorar. Pero no hay ninguna palabra que equivalga a la sensación que nos produce, ¿no es cierto? Entonces, eso emparenta mucho a la música con la pintura, esa posibilidad de expresar sin necesidad de comprender. O sea, recibir un mensaje sin comprender en palabras lo que significa. Una vez a Matisse, una señora le dijo: maestro, no entiendo sus cuadros, ¿qué significan? Y entonces Matisse le dijo: señora, ¿a usted le gustan las ostras? La señora dijo: claro, me gusta mucho. Y le dijo Matisse: ¿entiende usted a las ostras? Porque no se trata de encender, sino sentir, ¿no es cierto? Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone. Continuando el recorrido por la música no tradicional de Medellín y el área metropolitana de Átomos, escuchemos El Átomo, del año 2011. Somos tuyos.